presenta www.vacasvolando.com. Spoiler. We movie stars get the glory. I guess we have to take the little heartaches that go with it. Cine, video, arte audiovisual. Hello, computer. Spoiler. I think this is the beginning of a beautiful friendship. Soy Santiago Calori y esto es Spoiler. La buena de la semana es un documental, sí, jodanse, es un documental hecho con material de archivo del año 99 que se llama Un Especialista. La película es de Eyal Sivan. Es básicamente el juicio a Adolf Eichmann, ¿sí? Usaron todo el material de archivo del juicio a Adolf Eichmann, un juicio conocido, muy conocido, y armaron un documental en base a ese material de archivo. La película es interesantísima de ver, sinceramente, para aquellos que tengan un cierto interés documental y un cierto interés histórico, lo van a encontrar apasionante. Aquellos que estaban buscando una película de cagarse bien a trompadas probablemente no lo encuentren apasionante. Spoiler. La vieja de la semana es una película francesa del año 73 de François Truffaut. Para todos los putos que dicen que no veo cine francés, es obviamente La noche americana, probablemente la película más accesible de Truffaut o la mejor película para entrar en la filmografía de Truffaut, que todos dicen que es cine francés, pero en realidad era fan de Hitchcock. Si uno ve las películas realmente y se pone a pensar dos minutos, probablemente la influencia más interesante que tiene Truffaut es Hitchcock, con lo cual poco tiene que ver Truffaut con el cine francés. La noche americana es básicamente una película del cine dentro del cine, un rodaje de una película y las intrigas y cosas que pasan durante ese rodaje, las relaciones humanas durante ese corto periodo de tiempo, donde todo el mundo es muy íntimo y después no se ve nunca más, y una serie de cosas que valen la pena ver porque, vamos, Truffaut es muy lejano a lo que sería el cine francés. Spoiler. Cine, video, arte audiovisual. La mala de la semana es la nueva película de Woody Allen, Vicky Cristina Barcelona. Bueno, la nueva, ya tiene otra hecha, por esta cosa que filma una película por año. Así nos va, ¿no? Porque filma una película por año. Capaz si filmara una película cada 5 años serían todas buenas, pero la verdad que es una buena cada 5 años. En este caso es Vicky Cristina Barcelona, esa película apasionante con Javier Bardem, Penélope Cruz y Scarlett Johansson, que nos cuenta la historia de un pintor libertino que conoce dos chicas en España que están de viaje, dos chicas americanas, serían las otras dos, y les ofrece ir a culiar como locos. El punto es, a ver, te das cuenta, es horrible, o sea, los ves actuando en español y te das cuenta que Javier Bardem y Penélope Cruz son pésimos actores, ¿sí? Uno. Dos, lo realmente admirable de la película es que Woody Allen haya conseguido dinero del municipio de Cataluña, de Barcelona, básicamente, para contar una película donde los barceloneses son unos histéricos, unos idiotas y cogen como el orto. Pero muestran la ciudad, sí, eso sí, muy linda la ciudad. Nos vemos la semana que viene con más Spoiler. Recuerden que pueden suscribirse al feed de este programa en vacasvolando.com vía iTunes o mandando altas llantas al 2020. www.vacasvolando.com